Bueno, nos metemos en el último bloque de Lameando las Mañanas del día de hoy. ¿Con qué nos vamos, Luis? Yo diría con algo que no hablamos hasta ahora. Nos quedan pocos minutos, así que prácticamente no vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de lo que hablan los medios. ¿De y qué? De hace 3 días. Y hoy fue ya algo directamente... que fue el, ¿cómo se llama? Tendencia, ponele. En todo, a la mañana, ya a las 6 de la mañana, todos los informativos, todos los canales de noticias, disfrazados con las camisetas de Argentina, con las banderas, hablando del partido de Argentina y Perú. Sí. Me gustó una frase que puso creo que es amigo común, Néstor Elías, en el Facebook, que dijo que el partido de Argentina-Perú no nos impida ver el bosque. ¿No? Bueno, sí, la referencia y el antecedente, digamos, de aquella... aquella partida entre Perú y Argentina en el Mundial del 78 seguramente es una referencia que a muchos se nos viene a la cabeza, ¿no? A otros se les vendrá desde lo futbolístico la instancia similar a esta del año 69 en la misma cancha donde Argentina estaba allí ese día. Estabas ahí. Yo no había nacido. Solo pude gozar el gol de Toscano Rendo, que no le alcanzó para clasificar, ¿no? Claro. Que perdía 2-1 y empató 2-2. Que fue el último... Que solo un tipo como el Toscano Rendo podía hacer lo que hizo, agarrar la pelota en la mitad de la cancha, que hoy Messi dice, Toscano Rendo agarró la pelota en la mitad de la cancha, se eludió a todos los peruanos que se le pasaban por encima y metió la pelota dentro del arco con un chiquitito más chico que yo, con unos cojones impresionantes, porque dijo acá... Y él había entrado en el segundo tiempo, me parece, si mal no recuerdo. Bueno, más allá de ese recuerdo feliz que vos tenés, el mundo argentino tiene un recuerdo infeliz. Bueno, obvio, pero... Ojalá que no se repita la... O sea, es que no... Esa historia fue la última vez que Argentina quedó fuera de un mundial. Sí. El mundial de 70 que se celebró. Bueno, las otras veces que quedó afuera fue por el tema de la guerra, me parece, si mal no recuerdo. En las anteriores. En las anteriores, sí. Sí, me sabía esas cosas de memoria y las fui liberando el disco rígido para ocuparla con otras cosas. Lo que sí es cierto, para mí el partido de hoy sí es súper importante. Yo soy un ex periodista deportivo devenido en lo que para mí antes era un marciano, no entiendo nada, no sé quiénes juegan. Me decís que te nombre 5 jugadores de hoy. Bueno, sí, 5 jugadores de hoy te puedo llegar a nombrar. Creo, ¿eh? Estamos igual. Creo. Pero nada, no veo un partido, salvo los mundiales. Entonces, si Argentina queda fuera hoy... ¿Qué haces en junio? Es como que me desvinculo completamente del fútbol, que ya estoy desvinculado un 90%. Entonces, la verdad es que hoy me interesa el partido porque quisiera que la selección argentina clasificara al Mundial. Ahora, es increíble lo que nos pasa con esto y lo que le pasa a la sociedad en general con el fútbol y lo que implica eso que vos mencionabas recién de Néstor, ¿no? Esto sí, de que... digamos, queda todo sepultado por el partido más de nada, hoy, ¿no? Sí. A nosotros nos pasa, de hecho, que en general nos viene pasando que muchos partidos importantes, como el de esta noche, nos coinciden con el programa que hacemos aquí en la radio en vivo sobre los juicios a los genocidas. Claro. Y varias veces hemos evaluado, ¿qué hacemos? Pero ¿nos escuchará alguien en vivo? Es más, entrevistados que nos han, me acuerdo, el sueco Rocky Parinche, por decir uno, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, llamame en el entretiempo, claro. Lo dijo una vez en un partido de esta misma eliminatoria el año pasado. No, este, no. Pero nosotros tomamos la decisión de hacerlo igual, porque bueno, entendemos sí, también que el formato radial permite que se nos escuche en otro momento, y a la vez es como una decisión política de decir, no podemos quedar también abajo de la alfombra, como todos los temas que quedan ahí dando vueltas. Y es difícil porque también está el riesgo siempre de convertirse en un marciano, ¿no? Claro. No, yo te digo, más allá de si me gustaría o no que Argentina clasifique y esté en el Mundial, a mí lo que me pone muy loco y muy mal, pero no solamente hoy con este partido de fútbol, sino en general con el deporte, que es ese chauvinismo barato que se usa y se incentiva para determinadas cosas, como es un partido de fútbol que se canta el himno, que se lleva la bandera, y al otro día te están entregando media Argentina y nadie levanta la voz, ¿no? Por lo menos esos mismos que hablan de patria, de nación, de la selección, de la bandera, y que está en juego la patria. Después tenés delincuentes que te venden el país y nadie abre la boca, o la gran mayoría. Entonces, eso es lo que me enferma mucho, me indigna y me pone muy mal. Yo creo que un partido de fútbol entre selecciones es un partido de fútbol y punto. Sea de lo que sea, en tenis con la Copa Davis, con las Leonas, con cada vez que Argentina compite y ponen la bandera como símbolo. Uh-huh. Ahora, unos canallas como la dictadura fueron a tratar de recuperar las Malvinas, mataron cientos de pibes, uh-huh, y todos los que vinieron atrás a Inglaterra le fueron a sobar el lomo, agacharon la cabeza, y todavía las Malvinas las siguen teniendo los ingleses. Bueno, digo para, sí, por lo menos para que el que dice y defiende esta postura de que gane Argentina, el deporte, la selección, la representatividad, bueno, a ver si entra un poquito en contradicción algún día y piensa que también hay otras cosas más importante. Sería importante que los jugadores hoy ingresaran a la cancha, por ejemplo, para marcar una diferencia incluso con el 78, con una bandera que dijera dónde está Santiago Maldonado, por ejemplo, ¿no? Totalmente, pero lo veo difícil. Sí. Un ejemplo crudo de cómo el fútbol es capaz de comerse todo. Uh-huh. Ana María Cariaga, con quien vos estuviste la semana pasada acompañando ese... con un laburo espectacular, ese viaje a Santa Teresita. Ana María Cariaga es la hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las madres de Plaza de Mayo, una de las tres madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas, desaparecidas, víctimas del vuelo de la muerte. Sus cuerpos, sus restos aparecieron en las playas de Santa Teresita y de la zona, fueron enterrados en el cementerio de General Lavalle como NN. Sus restos fueron identificados en el 2006. En el 2001 los encontró un grupo de estudiantes de cine de la zona investigando. Encontraron una fosa común con 33 cuerpos, y de los cuales fueron identificados solo una parte. Y allí estaban las tres madres, estaba Leonie Duquette, una de las monjas francesas, y estaba la chica Awad. Lo cierto es que el otro día el cementerio de General Lavalle fue por una sesión del Consejo Deliberante de allí de la zona nombrado como sitio de memoria. Historia, sí. Ana María Cariaga estuvo supo después en el Club Atlético, un lugar en el barrio de San Telmo que terminó siendo desarticulado porque por allí pasa ahora la traza de la autopista. De hecho, es un sitio de memoria con excavaciones arqueológicas ahí debajo de la autopista, donde está la avenida Paseo Colón. Y alguna vez nos contó Ana que ella estaba en una suerte de como de sótano, y la ventana daba al piso de la calle, ¿no? Era una ventana baja, si vos la veías desde la calle. Sí. Ella escuchaba festejos que después, intentando armar por fechas, seguramente eran de alguna de las ocasiones en la que Boca salió campeón de la Copa Libertadores de América, o incluso de alguna de las ocasiones en... bueno, ese año Boca fue campeón de la Intercontinental, la cancha queda a unas 20 cuadras. Sí, claro. Y que ella escuchaba a la gente pasar,